El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Saludos y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear. En este martes 8 de septiembre del 2020, empezamos con mucha energía para compartir el arte en la provincia. Les contamos que, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica de Cultura, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura convoca a su tercera asamblea provincial, esta vez en el cantón Cayambe. La convocatoria está abierta para artistas y gestores culturales de Cayambe, miembros de la Casa de la Cultura o que tengan registro en el RUAC. Solicita participar a la Asamblea de Cayambe enviándonos tu requerimiento con nombre completo y número de cédula al correo comunicacion@nucleopichincha.com. La asamblea se realizará el día 12 de septiembre a las 15 horas. Les contamos también que esta semana se firmó el convenio de uso de espacios en la Casa de la Juventud en San Antonio de Pichincha, con la presencia de Mario Ceballos, presidente del GAD de San Antonio, Verónica Ceballos, vocal de cultura, y Milton Calvachi, coordinador de la extensión noroccidente del núcleo de Pichincha. Este espacio está proyectado a potenciar el desarrollo cultural en este sector de la provincia, bajo la acción y funcionamiento de la extensión noroccidente del núcleo de Pichincha. Además, les recordamos que los múltiples talleres virtuales que se realizan con gestores culturales del núcleo siguen vigentes en beneficio de toda la ciudadanía. Búscanos en redes sociales como Núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana o en nuestra web www.nucleopichincha.com. Hoy conversaremos con Estuardo Rivadeneira. Es músico e investigador musical, con especialidad en saxofón alto. Lleva 23 años trabajando como director e instructor de bandas musicales estudiantiles de colegios como María Angélica Hidrobo, 24 de Mayo, Colegio Mejía, Colegio Juan Montalvo, Colegio Montúfar, entre otros. En el año 2014 formó la banda musical estudiantil más grande de Quito, llamada Banda Unificada MDMQ, conformada por más de 520 estudiantes de varios colegios de la ciudad de Quito. Tiene 9 grabaciones profesionales con bandas de pueblo y otras agrupaciones donde ha sido director musical. Es gestor cultural y ha realizado varias publicaciones en torno a las bandas populares en el Ecuador. Hola, Estuardo. Bienvenido a Pichincha Nuclear. Qué gusto conversar contigo hoy. Hola, Satrina. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Y sí, aquí con ustedes para trabajar y hablar un poco sobre las bandas. Que es genial. Sí, a mí me intriga muchísimo saber cómo nació el gusto por la música de las bandas de colegio, de las bandas de pueblo. Cuéntanos. Bueno, te cuento que yo vengo de soy la cuarta generación de músicos de mi familia. Uh-huh. Comienza con mi abuelito Daniel Rivadeneira, que vivió en el sector de Otavalo, y él enseñó a mi padre. Y bueno, de ello ya vengo, o sea, soy la cuarta generación en total, pero la primera parte no conocemos muy bien de la historia. Pues mi padre dice que él solo sabía que sus antecesores eran músicos, pero los más conocidos en este caso vienen a ser mi padre, mi abuelito. Mi abuelito es creador de Cuchara de Palo, era una canción muy conocida aquí en la ciudad de Quito, y mi padre es en cambio un director de bandas, también es compositor, pero más se le conoce como director de bandas. Entonces, él se jubiló ya hace 9 años de la banda municipal de Quito, y claro, él es más bien conocido por la dirección de bandas. Y claro, yo obviamente aprendí con la dirección de bandas y estuve siempre andando de arriba para abajo con todas las bandas municipales, o iba a Guayaquil o iba a las giras. Entonces ahí nació el gusto por las bandas y papá también me enseñó a dirigir bandas. O sea que lo tuyo es genético. Sí, viene de familia. Aunque te cuento que mis inicios fueron muy sui generis, porque mi papá me inculcaba la música, pero yo nací como rockero y empecé a hacer rock, empezaba a hacer música de maná y papá decía: esa música no toques así, pero siempre me apoyó, o sea, nunca me dejó, me apoyó y hasta que me hizo entrar al conservatorio. Entré al conservatorio, luego fui a la banda del Consejo Provincial y de ahí ya empecé a inclinarme más a las bandas populares, a las bandas de pueblo, a las bandas, ¿qué es la especialidad? Las bandas de pueblo y bandas estudiantiles. Claro, por ahí entonces fue llegando esa vinculación, porque bueno, la música tú la has tenido todo el tiempo, ¿no? Toda la vida. Sí, yo estoy igual entrando a las bandas de guerra por molestar, porque no era así tan aficionado. Ya cuando mi papá me dijo al conservatorio, me aficioné por el saxofón, entonces ahí entré yo a estudiar saxofón en el conservatorio. Y después ya, lo demás ya venía por añadidura. En esa época no era tan complicada la vida musical, porque no había tanta competencia como hay ahora, y una competencia muy grande. ¿Hace cuántos años? Yo estaba en el conservatorio en el año 89, ya son bastantes años. Entonces, en esa época me acuerdo que en Conocoto, donde yo residía en esa época, había un grupo de rock que se llamaba Cachivache, y ahí también conocí a algunos músicos medio rockeros del sector. Me dijeron: ¿quieres tocar? Pero digo, yo toco saxofón. Me dice: no importa, ven. Entonces yo me uní con ellos y empezamos a tocar rock. Oye, pero qué linda fusión, qué buena fusión. Entonces yo tocaba el saxofón, como yo tenía saxos, y mi papá me pidió a mí un saxofón alto que yo utilizaba, que él me regaló, y yo tenía el saxofón tenor del Consejo Provincial, entonces yo utilizaba los dos saxofones para ir a tocar, y siempre iba a tocar con los grupos de rock que tocábamos, la música de la época, ¿no? O sea, Maná, un poco de Hombres G, La Unión, ese tipo de rock. Rock latino. Ajá, rock latino, de todo lo que había aquí, rock latino era el que más me gustaba a mí, entonces ese tocábamos siempre. Y claro, cuando vino Manaca al Ecuador, todo el grupo fuimos a ver la Maná. La primera vez que vinieron, no recuerdo qué año sería. No me acuerdo bien el año, pero me acuerdo que fue el Coliseo Rumiñahui recién inaugurado y fue una locura, era unas colotas, es una cosa impresionante. Fue un concierto bastante, bastante chévere. Entonces quedamos impresionados con el baterista, porque tenía una batería que ocupaba medio escenario, pues. Entonces éramos locos con el grupo Maná ahí. Muy bonito fue. Qué buena experiencia. Estuardo, ¿Cómo te has sentido tú trabajando con jóvenes estudiantes de colegio? ¿Qué buenas anécdotas te ha dejado este trabajo? ¿Qué anécdotas un poco desagradables también? Porque no todo en la vida es risa y felicidad. Así que cuéntanos un poquito tus experiencias. Las bandas estudiantiles son lindas porque la juventud siempre te va a alimentar el alma. Siempre ellos miran el futuro de otra manera y viven la vida de otra manera. Entonces siempre te emociona estar con ellos, porque son gente bastante hábil, aprenden rapidísimo las cosas, y yo con las bandas que he montado, los he montado siempre en 2-3 meses. De hecho, en un colegio cuando fui a trabajar, te cuento así como una anécdota, había mucha competencia de instructores de banda. Entonces yo fui a trabajar y me dijeron, el rector me dice: yo tengo un montón de instructores aquí, dice, ¿y ahora qué hago? Usted es muy joven para trabajar. ¿Cuál es su experiencia? Entonces yo no sabía qué hacer, le digo: verá, hagamos un trato, le dije. Yo le trabajo 3 meses. Si en esos 3 meses no le gusta la banda, no me paga, yo me voy. Ibas a regalar 3 meses de tu trabajo. ¿Y cuántos años tenías ahí? Yo tenía 23 años tenía. Y el doctor me dijo, bueno, me dijo, veamos, pero seguro, yo le firmo, le dije. En 3 meses que la banda no funciona, yo no le cobro un centavo y me voy así tranquilamente. Y me dijo, ya. Pero la banda estaba sonando en mes y medio. Ya estaba sonando. O sea, fue un reto también, un reto súper grande para ti. Claro. Ahí el doctor me llamó y me dijo, venga, tengo su sueldo, yo le voy a pagar porque la banda está sonando. Y ya ni bien escucharon que la banda sonaba ahí en el colegio, empezaron a invitar a desfiles ahí en los barrios y otras partes. Entonces yo ya tenía, además tenía escuela de mi papá, pero mi papá era muy bueno para instruir bandas estudiantiles y aprendí con él todo. Yo inclusive era de los pocos instructores Y hasta ahora tengo guardadas ahí como unos 50 o 60 arreglos para bandas estudiantiles hechos para bandas estudiantiles, con partitura y con todo. Los qué bien, o sea que ahorita tienes trabajo, pero para largo. Bueno, ya a estas alturas ya no estoy mucho, porque la lucha, uno de los obstáculos de la banda estudiantil es justamente que tienes que pelear con las autoridades, porque el mantenimiento, instrumentos musicales, tantas cosas, se dificultan bastante este trabajo. Entonces, como se dificulta esto, ellos no les gusta mantener, y ahora el Estado mismo ya no ayuda a las bandas. Entonces, se convierte en una lucha bastante fuerte el mantenimiento de la banda. Comprendo. ¿Qué tantas diferencias has encontrado en colegios, o sea, en tu trabajo, en colegios mixtos, femeninos, masculinos, alguna experiencia? Verás. Mira que estaba leyendo, pues, en tu perfil que tienes trabajo previo con colegios que suelen tener ese choque, ¿no? Entre bandas estudiantiles. Entonces, me imagino que tendrás alguna buena experiencia por ahí. Bueno, verás, yo he trabajado en el Colegio Hidrobo. El Colegio Hidrobo fue formado por la doctora Esperanza Estrella de Llerena, y le llamó a mi papá. Mi papá dijo, voy a trabajar con mis hijos allá. Entonces, me llevó a mí y a mi hermano a trabajar en la formación de la banda. Uh-huh. A los 9 años de formada la banda del Hidrobo fue un boom en la época que se formó la banda. Fue un boom así, pegaba por todas partes, invitada a todas partes. Y yo ya estaba bastante avanzado en mis estudios universitarios, como músico ya tocaba en muchas partes, en muchas organizaciones, entré a trabajar también al municipio. Uh-huh. Y en eso me llamaron a mí del Colegio 24 de Mayo, que es totalmente contrario al Hidrobo. Y me dijeron a mí, estamos formando aquí una banda y queremos que usted venga a dirigir acá la banda. Entonces, iba a formar la banda del 24 y pasaba siempre pensando, ¿y ahora qué hago? Estoy en el Hidrobo. Bueno, llegó un rato que me dijo el rector, vea, venga para acá porque yo quiero que usted trabaje aquí. ¿Es usted o nadie? Entonces yo me fui donde la doctora y le dije, doctora, tengo este asunto, me están llamando a formar la banda del Colegio 24 de Mayo. Entonces me dijo, verá, dice, yo no tengo ningún problema porque vaya a formar esa banda, pero a mi banda no me la deja, me dijo, no me la deja. Uy. ¿Y ahora? Pero eso, ya me fui a trabajar en la banda del 24, pero el problema ya no venía con la rectora ni con las autoridades, el problema venía ahora con las chicas de la banda. Exacto. Después, un día que hubo una presentación, yo tuve que sentarme con ellos y decirles, chicas, te voy a contarles algo que pasó. Estoy trabajando también en el Colegio 24 de Mayo, pero ellos ya sabían. Ay, estar un poco de relajo con ellos, se resintieron bastantísimo, pero después ya entendieron que era asunto de trabajo. Y dije, ya a veces ya no es que yo no les deje de querer, pero realmente ya es un asunto de trabajo que yo no puedo tampoco perder las oportunidades laborales en esa época. Porque el colegio el 24 de mayo se empeñó mucho en que yo esté en la banda. Entonces, ya no podía hacer nada. Y la doctora también me dijo, no, vaya, no más es trabajo, me dijo. Claro, acabaron entendiéndolo, ¿no? Contar que a mi banda no me deje, no me atienda suficiente. Entonces, yo me quedé con la banda ahí trabajando 10 años más en el Hidrobo. Wow, ¿trabajaste 10 años? No, pero yo trabajé, hasta ahí había trabajado 9 años. Y luego trabajé 10 años más y ya ahí me retiré de la banda ya. O sea que, ¿en total cuántos años trabajaste en el colegio? En el colegio trabajé casi como 15 años en el colegio. Bastantes generaciones. Sí, sí. ¿Cuántas bandas estudiantiles fuiste formando, pues, en todos esos 15 años? Pero de los que he formado como bandas que no tenían en los colegios, era la primera fue el Hidrobo, ahí aprendí, ahí nací yo. Luego fue la del Colegio 24 de Mayo, y luego se formó la banda de la Academia Aeronáutico Pedro Traversari, que se conocía como Petra. Es una banda solamente femenina nomás, era esa banda, porque el director estaba loco también por tener una banda como la del Hidrobo. Y él se invirtió todo, porque es la diferencia. El colegio, como colegio particular, tenía mucho más recursos que el colegio fiscal. Claro. Yo cada cosa que pedía, en esa época del colegio fiscal había mucho esfuerzo de las chicas. Las chicas daban su cotita, sus atrasos, sus faltas. Ellos tenían esa plata y con eso recogía y se pagaba parches, baquetas, correas, todo lo que... Era autofinanciar. Claro, en cambio en la otra yo le decía al rector, no tenemos esto, ¿no? Entonces él decía, va, mande a comprar, pida, haga el pedido y mande a comprar. Entonces como yo tenía mucho contacto con muchas casas musicales, decía, mándenme 20 baquetas, 20 parches o algunos accesorios y mandaban, enviaban eso y con eso solucionábamos los problemas internos de las bandas, que en el colegio, como es particular, es un poco más accesible. En el colegio fiscal sí se dificulta porque es toda una gestión sacar algún recurso para la banda. Claro, y justo con la banda del Colegio Mayor Pedro Traversari, ustedes llegaron a las finales del concurso de las bandas de paz, que fue transmitido por Ecuavisa, ¿no? Claro, yo ya no trabajaba en esa época con el Colegio Hidrogo, estaba solo trabajando con el Colegio Traversari, y claro, o sea, la banda fue un espectáculo porque con esa banda yo empecé a meter instrumentos de percusión menor, o sea, empecé a meter ahí cencerros, zapitos y güiros. Entonces toda la música tropical sonaba una maravilla con esa banda. Era una banda de 95 integrantes. Y con esa banda sonaba, teníamos casi una región de cuántos, unos dos instrumentos de percusión menor, que daban un sabor tremendo a la banda. Entonces la banda estaba deformada más o menos unos 5 o 6 meses y apareció el concurso de Ecuavisa. Nosotros nos presentamos, yo puse música realmente sencilla, pero con mucho sabor, como se dice. Entonces, se le puso muy alegre a la banda y nos presentamos al concurso y clasificamos a las finales. Y en finales ya nos llegamos. Pero en el colegio era una sorpresa porque ellos tenían el pelotón comando que ya estaba como unos 6 años y nosotros teníamos apenas 5 meses y de una entramos a las finales del concurso de Coavisa. Qué bien, qué bien. ¿Qué te parece si vamos a ver un fragmento de la participación de ustedes, bueno, de ti como instructor de la banda del Colegio Mayor Pedro Traversari? A continuación presentamos este video y luego nos vamos a un corte comercial y regresamos con más de Pichincha Nuclear. Bueno, la banda viene a constituirse el corazón del colegio porque actúa en todos los eventos, todas las actividades culturales, cívicas de la institución y representa a la institución. Con el simple hecho de que la banda se formó hace menos de un año y ya vamos un año, o sea, es como que algo increíble para nosotros. Todos los estudiantes que participan en las bandas estudiantiles las hagan con amor, las hagan con dedicación y que encuentren que este es un centro de compañerismo, un centro de unidad para los estudiantes. Thank you. continuamos con Pichincha Nuclear. Estamos conversando con Estuardo Rivadeneira. Cuéntanos, Estuardo, cómo se transformó tu vida artística a raíz de esta emergencia sanitaria que ha estado viviendo el Ecuador y el mundo. ¿Qué es lo que has estado haciendo como artista en encierro? ¿Cómo ha sido tu dinámica de trabajo en esta época? Bueno, todo esto que ha pasado con la pandemia ya ha sido un asunto de transformación. Yo tengo la suerte de que trabajé en algunas universidades. Entre esas hay una universidad que desapareció, que era la Universidad Cooperativa de Colombia, donde dábamos nosotros, yo trabajaba en la Facultad de Sonido, se llamaba. En esa facultad fui profesor de algunas materias. Y como había algunos alumnos que venían desde provincia, ellos diseñaron un programa en esa época, te hablo de hace unos 7, 8 años atrás, de dar clases mediante videos. Se enviaba videos a los chicos, allá. Ellos venían a hacer, como decir, los tutoriales los fines de semana, que se daban clases aquí. Entonces yo ya tenía la experiencia de que nos dieron un pequeño taller de cómo mandar videos de clases a los chicos de las provincias, y el día sábado venía para acá recibir clases y domingos recibían aquí clases presenciales en la sede. Entonces yo tenía esa experiencia, y cuando entró directamente ya la pandemia, ya nos anticiparon que íbamos a tener un poco de problemas por este asunto. Entonces yo lo primero que hice inmediatamente al administrador, le dije, ¿sabe qué? Yo quiero trabajar cuando... clases por Facebook, pero ¿cómo va a ser eso? Yo sé cómo hacer, le dije. Entonces me dijo, deme una muestra. Entonces yo al siguiente día le envié ya un video grabado de la clase. Entonces yo le enviaba, se envía a los chicos material por PDF a través del WhatsApp, porque es el grupo de WhatsApp. Envías el video de clases que tienen que hacer ese día, y al final de la semana tú tienes una videoclase con ellos mediante la plataforma Zoom. Y ahí explicas todo lo que has dado, y sí que es posible hacer una ligera evaluación a los alumnos. Entonces yo comencé con 7 alumnos, y en la actualidad ya tengo ahorita como 60, como 52 alumnos más o menos. ¡Qué maravilla! O sea, para ti no te fue nada complicado. No, sí se me complicó porque, como tú, bueno, es difícil porque yo trabajo con desde niños hasta adultos mayores trabajo. Porque somos que integran las bandas de pueblo. Entonces nosotros siempre damos instrumentos de banda. En este caso yo doy saxofón, también doy trompeta y trombón, que no son de mi especialidad, pero conozco cómo funcionan los mecanismos de los instrumentos. Entonces dentro de eso yo tengo que hacer grupos de banda, que sean los que se llaman talleres de banda, a los niños, solo para niños. Y se les da una manera más lenta de aprendizaje porque son niños. Después se les da otro para los jóvenes, que son los que más avanzan, más rápido avanzan. Y otro, claro, la pedagogía es diferente, ajá. Entonces me toca dar por talleres, al día doy a veces 3, 4 talleres, 4 o 5, 3 o 4 videos que envío yo a ellos para que trabajen. Entonces a veces el video, cuando estoy de buena suerte y muy bien, y no me ladra un perro, no pasa nada, el video sale... Puede salir en media hora, pero cuando hay días que o no, o yo no estoy concentrado, o estoy algo y estoy graba y graba y graba. O pasa el gas. Sí, pasa un asunto. O no, tengo acá una orquesta de perros que son bien bonitos, que empiezan a trabajar y empiezan a ladrar, pero toditos a la vez. Entonces es un asunto bastante sui generis a veces, que he sacado videos en una hora, estoy desocupado de todo. Hay días que entro a las 6 de la tarde y 9 de la noche y no tengo de grabar porque algo pasa y me equivoco a cada rato. Y yo no tengo programa de edición de video. Solo tengo para poner la claqueta de entrada y de salida, nada más. Entonces, claro. Te toca complica. Repetir completito. Dice que y verás, lo que pasa es que a veces tú estás tocando, ya estás tocando, porque tú mandas la clase de práctica, estás tocando y pasa algo y por ahí te equivocaste. Te toca repetir todo el video y son siempre... Es complicada a veces, pero me he acoplado bastante bien al proceso de trabajo ahora. Es cierto. Ahorita... Sí, dime. Te decía que, bueno, en esta época al artista sí se le ha complicado bastante porque le ha tocado improvisar, así como a los profesores, ¿no? Improvisar, claro, sus espacios de trabajo desde sus casas, hacer estudios de grabación improvisados con lo que hay. Y pues ahí también se evidencia la creatividad del artista, ¿no? Que nos acomodamos, así como los profes, vemos que cómo adornan su espacio para dar sus clases y hacer más bonita la clase. Así nos ha tocado a nosotros también adaptarnos y adaptar nuestros espacios, ¿no? Nuestras casas, no claro, sé, la y, sala no, de la casa. No, y lo que pasa es que es totalmente distinto, porque cuando tú estás en una aula de clase, lo importante es la relación con el estudiante, tu relación directa con el estudiante, es lo que te genera a veces el conocimiento. Acá a veces das la clase seguida, entonces el chico queda con muchos vacíos, y cuando tú hablas con él y ya tienes una reunión directamente con él, ahí te dice, es que profe, esta parte no entendí, es que profe, esta parte explíquenme. Y tienes que buscarte el mecanismo mediante una videollamada de cómo. Y a veces en asuntos como instrumentos musicales es medio complejo, porque me pasó el caso de que una chica le sonaba, supuestamente se llama en saxofón, se llama gallo. Entonces llega una nota y ¡pah! Le sonaba el gallo. ¡Pah! El gallo. Es que, profe, no me sale. Entonces le digo, aquí hay tres opciones, le dije. O estás poniendo mal las posiciones en el instrumento, estás sin columna de aire que soplar el instrumento, o el saxofón está dañado. Una de tres, le dije. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, mediante vía telemática, diciéndole, a ver, saca el tudel, entonces sopla, te suena bien. Entonces, el saxofón está dañado, le dije. Algo le pasa al saxofón en esa nota. Claro, entonces, y toca estar prácticamente confiando también en el conocimiento de uno, ¿no? Puede ser claro. el estudiante que no está poniendo bien los deditos, o puede ser el instrumento que está fallando. Sí, entonces justo me tocó decir eso, le dije a la mamá que vea una manera, le di los números telefónicos de algunos luthiers que pueden ayudarle, que ellos van a hacer el servicio a domicilio, y ahí sí que puede ser rato de arreglar mismo en la casa, van con una maletita y llevan ahí sus desarmadores, sus implementos. Dices que no le tiene que llevarse el saxo a la casa y hacerle otro tratamiento, porque estos instrumentos son muy delicados, y si es que a veces tienen un golpe medio especial en alguna parte, se desnivela y ya no te suena el saxo. Y solo se desnivela un poquito y tiene que desarmar todo el instrumento para volver a nivelarlo. Es claro. Complicado. Una semana sin instrumento prácticamente. Eso nos pasa generalmente a los músicos que somos profesionales y por algún motivo se nos golpea el instrumento. Igual que tú ya debes saber cómo es cuando a un guitarrista algo le pasa, se le rompe una cuerda, por ejemplo. Sí, no, y es fatal cuando no están preparados, ¿no? Con su cuerdita ahí también para poder cambiarle ese rato, para afinarle y todo. Ahí es donde se complica. Por eso hay que ser un artista precavido. Hay que llevar las herramientas. Un compañero que es guitarrista profesional, Alfredo Altamirano, él iba a un concierto y se iba a dar un concierto en el Teatro Sucre. Y yo me topé con él y digo, ¿qué más, hermano? ¿Cómo vas? Me dice, bien. Y le dice, tengo un concierto ahora. Y digo, chévere, ¿y por qué vas con tres guitarras? Que nunca se sabe. Sí, es que hay que estar preparado. Y yo por tres guitarras me dices que tú no sabes, a veces a mí sí me han pasado cosas. Un día fui con dos guitarras, dice, me rompió una cuerda y ya cambié de guitarra y se me rompió la otra cuerda, dice. Claro, no, y pueden pasar horrores también, o sea, no sabemos en escenario, de pronto, no sé, no solamente que se rompa una guitarra, que se rompa una cuerda, no sé, se descalibra ese rato, y es la única guitarra que tienes, y eso solamente pensando en ese instrumento. Ahora en el claro. Resto hay que ir súper preparados para dar unos tres conciertos por lo menos. Porque uno nunca sí, sabe. Así mismo. Y aquí pasa lo mismo. O sea, a mí me pasa lo mismo. Un día en una clase se me rompió la caña. Y cuando se rompe la caña en el saxofón, te suena gallo a cada rato. Y yo saqué, me tocó hacer algo que no se debe hacer, pero lo hice. O sea, yo cogí y puse la caña del tenor en el saxofón alto. No se tiene que hacer, pero lo hice. Me tocó hacerlo porque no tenía más para. En esa época no había ni cómo salir de aquí a comprar accesorios. Claro, pero bueno, ya estando en la situación, pues tienes que resolverlo, ¿no? Es mejor resolverlo a quedarte ahí sin dar un paso hacia adelante. Es mejor resolverlo porque el show tiene que continuar. Claro, toca enseñar. Y también a veces la otra cosa que tú estás grabando, me ha pasado unas cosas, he estado grabando y no sé por qué el teléfono se ha quedado en pausa. Te toca volver a la clase y voy a ver, ya no hay video, ¿y ahora qué pasó? No. Y en otras veces que estás en clase también se te va el internet, porque se te cae el internet. Sí, eso también ha pasado. Bueno, hemos pasado terribles experiencias, pero también ha sido un momento para aprender a utilizar nuevas herramientas y a reinventarnos como artistas día a día, ¿no? Que eso creo que es muy importante en este punto. Sí, es algo bastante duro ahora. Yo a veces me da mucha tristeza porque tengo amigos que vivían de esto, vivían de tocar. Claro. Yo tengo la suerte de que la mayoría de mi vida ha sido más que tocar, ha sido tocar y enseñar. Pero realmente cuando tú te dedicas solamente a vivir de tocando, llegan estas épocas y te complicas mucho. Nunca sabes qué va a pasar. Así y están es. Sumamente complicados amigos que me mandaban a cada rato, me mandan siempre los publicidad de comida que están cocinando ahora, qué sé yo, cualquier cosa, y me dicen ayúdame. Y claro, no les ayuden lo que puede, porque tampoco puede vivir toda la vida comprando comida en tiempos tan complicados y difíciles. Pero es así, muchos compañeros se han dedicado a la venta de comida. Ahora, con nuestra reactivación cultural, esperemos que nuevamente empiecen allá las bandas a salir, las orquestas, los discomóviles, los sonidistas, porque la gente tal vez no sepa, pero tras de un espectáculo hay muchas cosas, de la gente que te arma las carpas y las sillas, la gente que te pone el sonido, la gente que te pone iluminación y el músico. Es un grupo increíble de cosas para un espectáculo a veces que dura solamente una hora, pero atrás está un montaje increíble. Claro, en eso tienes toda la razón. Hay una producción, hay una mega producción detrás del músico y pareciera que solamente es la imagen del artista, ¿no? Pero detrás de él hay tanta gente trabajando y no solamente pagas tu entrada para ver al músico tocar, sino pagas tu entrada también por toda esa mega producción que está por la tarima armada, la iluminación colgada, la publicidad, es toda una producción que antecede al trabajo del artista y hay que evidenciarlo también. Y que muchas veces la gente no comprende que el artista o los músicos populares, en este caso los que tienen grandes agrupaciones como las bandas que son de 17, 16 músicos, mueven mucha economía. Y yo el otro día que estaba en el Ministerio de Cultura o en conversaciones que había el año anterior, yo les decía, las bandas estudiantiles, las bandas de pueblo mueven mucho la economía. Pero les decía, ¿pero cómo? Si ni ellos a veces ni siquiera cobran. ¿Cómo que no? Le digo. ¿Con qué uniforme cree? ¿Cuánto cree que cuesta un uniforme de la banda estudiantil? Cada uniforme de banda estudiantil cuesta por lo menos $115. A veces sin incluirte las botas o los botines que se utilizan mujeres. Las bandas de pueblo es igual. Ellos se compran ternos, se compran camisas, se compran corbatas. Cuando la banda sale, no cree que come la banda sale y come, claro. ¿Sabes? Y cuando la banda se transporta, también contrata su buseta. Entonces, es toda una economía que está atrás y que la gente no la ve, pero esa es la economía que está. Y en escena parece que solamente está la banda, pero ahí atrás de eso hay un montón de gente que está beneficiándose económicamente, no solamente de la banda, sino de todos los grupos artísticos y culturales que estamos en el país, porque claro. Son muchos grupos. Claro que sí. Y referente al trabajo, a tu trabajo con las bandas de pueblo, quisiera que nos cuentes un poco sobre tus experiencias, es justo esas experiencias, esas vivencias que imagino habrás tenido tal vez en alguna presentación, en algún viaje. ¿Cómo ha sido tu experiencia con las bandas de pueblo? Bueno, yo tengo me gusta mucho la banda de pueblo, porque la banda de pueblo, bueno, ahora ya la banda de pueblo un poquito ha cambiado su estilo. Cuando yo entré a trabajar en bandas, no había la banda ni show ni la banda orquesta como hay ahora, que son ya las adaptaciones de la banda moderna, la banda de pueblo tradicional era la banda de pueblo, es decir, que la mayoría de los integrantes eran albañiles, eran choferes, eran sastres, era gente del pueblo mismo, entonces... Pero no por eso dejaban de tener talento, o sea, el talento... Claro, no, y era lindo porque ellos, dentro de todas sus limitaciones, alguna gente, inclusive hasta analfabeta, tocaba con la banda y se convertía en un asunto que les transportaba a otro mundo distinto, es decir, dejaban sus asadones, dejaban sus combos, dejaban por un instrumento musical. Y aparte de eso, que conversar con ellos de su vida cotidiana es distinto. O sea, aparte ya de ser el director, ser el compañero de ellos, amigo de ellos, era otra cosa, porque te involucras con la vida de ellos, te involucras en los problemas que ellos tienen, y la banda era una familia, entonces la banda siempre andaba buscando cómo cada uno apoyarse en otro. Y bueno, ahora la naturaleza de la banda ha cambiado bastante en ese sentido, porque ya la mayoría de bandas tienen gente joven, gente que ya está preparada musicalmente, que está estudiando. Pero hay bandas de pueblo todavía en las parroquias alejadas de Quito, hay todavía en Pinta, hay todavía en Alangací, y esas bandas tienen ese saborcito y olorcito a banda que a mí me encanta realmente. No es que la banda moderna no me gusta, pero yo una banda de pueblo como tradicional me encanta mucho. Claro, es que ese sonido es tan característico, y sin restar pues valor al estudio, a la academia musical, pues la banda de pueblo es del pueblo, entonces tiene que sonar, debe tener ese saborcito a pueblo. ¿Y cuánto has pasado un castillo sin banda de pueblo? O sea, claro, no es imposible. O una chamisa, o un canelazo sin tener una bandita de pueblo que te dé ese saborcito del canelazo rico. O sea, no hay. Las fiestas de pueblo tienen que ser con banda de pueblo. Y claro, en Quito antiguamente eran las chivas. Yo siempre tuve la oportunidad de ir en las chivas arriba, en las chivas iba arriba con la banda. Claro que había gente que ya se caía, pero... Claro, cuando dejaban... Ahora ya no hay eso. Sí, ahora ya no se puede. Pero en esa época era muy, muy emocionante. Yo cuando iba con las fiestas de Quito, siempre iba con las bandas arriba en las chivas y la pasaba muy genial con ellos. Uh-huh. Porque es muy lindo compartir con ese tipo de experiencias, que ya ahora ya no hay, pero... También es cierto, por muchos accidentes que pasaron en esa época, por la gente no se cuidaba mucho en beber, bebían bastante en el chiva y habían accidentes. Pero la gente que tomábamos lo normal, disfrutaban mucho eso. Lo normal. ¿Cuál es el grado normal de tomar? Bueno, estando en una fiesta de pueblo es complicado porque... O sea, ahí todo el mundo se conoce, ahí todos te conocen, claro. te sirven una copita por acá, otra copita por... Y más al músico, ¿no es cierto? Ustedes como banda de pueblo debieron haber estado, pero hecho fiesta. Bueno, yo siempre, yo tenía una política con mi papá que nos sirvió mucho en las bandas que pasamos, que trabajamos y que hasta ahora son instituciones muy... que han mantenido siempre el reglamento. Yo siempre decía a los músicos, nunca, yo no les dejaba tocar a un músico ebrio. No le dejaba tocar. O sea, yo me preparaba y no, tú no tocas. No, es que no tocas. Y venía el músico mío y me decía, pero es que es el mejor saxofonista. No me importa, él no va a tocar. Porque está tomado. Le dije, yo no puedo. Ustedes primeramente, ustedes están pagando por esto. No están pagando por tomar, están pagando por tocar. Después de tocar, coja, guarde su instrumento musical, que usted debe respetar a su instrumento musical. Guarde su instrumento musical y ahí sí tome. Ahí sí hágase lo que usted quiera, pero antes no. Después de la presentación, vea, yo me lo acompaño, me siento con ustedes a tomar, pero después de la presentación, durante y antes no. Yo a veces sí les dejaba tomarse un traguito, pero un traguito, o sea, tómese una cervecita, un vasito o un taco, como llaman ellos, un taquito, pero uno, nada más. Claro, es que antecede la calidad musical pues que ustedes van a presentar. Claro, no, yo ya te digo, yo realmente cuando estoy tocando y ya me tomo unos dos tragos, tres tragos, yo empiezo a fallar en los instrumentos. Entonces, yo sé que podrá ser la emoción, la alegría, pero ya el alcohol y tocar alcoholizado sí afecta a la ejecución. Tal vez tú piensas que estás tocando muy chévere, pero... La gente que está viéndote tal vez pero no después, te... Claro, después te muestran el video y, oh, no puede ser. Claro, no es recomendable. Por eso les dije, inclusive en producciones que hemos hecho con bandas anteriormente, que se hizo en San Francisco, que se hizo en la Plaza del Teatro, nosotros pusimos como regla prohibido bandas con gente que huela alcohol o hasta que esté chuchaque. Y yo les decía, no, o sea, yo me ponía en el backstage final ya para ir al escenario, me ponía yo ahí. Y era bravísimo, y yo tengo cara de perro cuando estoy enojado. Entonces, tú, ven para acá, ven, habla conmigo. Ya, tú no puedes tocar. Pero es que, ¿por qué? No puedes ir al escenario. Si ves ese montón de gente que está ahí, ese montón de gente pagó para algo, y tú no puedes estar así ahí. Tu respeto como músico, ¿dónde está? Tú no puedes. Entonces, muchas bandas adoptaron ya esa escuela de no tomar, de mantenerse siempre sobrios, elegantes, bien vestidos, porque hubo una época en que las bandas agarraron como un desprestigio de que el músico de banda es borracho, tiene que estar en la última borrachera, tiene que estar mal, desaliñado. Entonces decía, no, tú llegas con tu terno bien puesto y te vas con tu terno bien puesto. Muy bien, muy bien. Tal vez por el calor aflojado la corbata, porque te hace calor, sí puede ser, pero de ahí que tú cojas y que salgas totalmente desalineado, con la camisa fuera del pantalón, no, esas cosas no. O sea, tienes que respetar a tu público y respetarte a ti mismo como músico. Ahí comienza tu profesionalismo como tal. Y ahora, por suerte, muchas bandas tienen esa línea que es muy buena, es excelente, porque ha cambiado totalmente el rol de las bandas que tenían antiguamente, y pasaron un buen tiempo que pasaron con esa mala imagen. Claro, es que bueno, todo evoluciona también, y qué bueno que esta evolución haya sido para mejor, digamos, para mejorar la calidad musical de las bandas. Así como han ingresado músicos académicos, también pues están estas reglas que sí son importantes, porque estás dando una imagen, ¿no? Musicalmente estás dando tu arte, y qué mejor que se pueda distinguir de manera sobria y no, claro, pues, y entre copas. Hay una cosa muy importante que sí te quiero decir en este nivel de la conversación. Es que las bandas de pueblo son los conservatorios, los mini conservatorios que tiene la ciudad. Porque hay mucha gente que está en los valles, que está muy alejada. La gente que vive en el sur de Quito, irse hasta el Inca para recibir clases o hasta el norte, donde está ahora el Conservatorio de Quito, atravesar toda la ciudad, o entrar a audiciones. Es increíble, y con el tráfico que se maneja Quito ahora, entonces ellos se forman en las bandas de pueblo, y posteriormente dan audiciones para entrar a otras instituciones y irse formando. Y de hecho hay muchos músicos, te puedo dar varios nombres de músicos que ahora son excelentes músicos y nacieron en bandas de pueblo. Y que yo he tenido la suerte de toparme con ellos, porque yo tengo un programa de radio en la Casa de la Cultura que se llama Las Bandas, Voces y Sonidos, donde yo hablo con los músicos de las bandas y les digo a ellos que me cuenten qué es lo que pasó. Ahí por este programa pasó el compañero César Oña, por ejemplo. Él nació en la banda de pueblo de Amaguaña, pasó a la banda municipal, pasó a la banda sinfónica metropolitana y ahora es músico principal de la Orquesta Sinfónica Nacional. ¿Qué tal? El compañero Edison Morocho nació en la banda San Agustín del Tingo, entró a la banda municipal y está ahora trabajando en la banda sinfónica metropolitana. Compañeros Jorge Sangucho, así te puedo dar muchos nombres de mucha gente que ha logrado superarse y que ahora son músicos de primera línea. Y donde quiera que se paran ellos, son una institución musical, porque han demostrado con trabajo que en la banda de pueblo nacen esos músicos. Yo un día le pregunté a Edison y le dije, Edison, ¿y tú algún día vas a dejar la música popular? Dijo, jamás, dijo. Para yo la banda, puedo estar con smoking y tocando en el Teatro Sucre las noches del día viernes, y el día sábado estoy con mi uniforme, con la banda, tocando en la calle, donde es la banda de pueblo. Claro, es que uno no debe olvidar de dónde salió, cómo nació, ¿no?, artísticamente. Estuardo, quisiera que nos cuentes cuál es tu proyecto o proyectos que tengas a futuro, proyectos a mediano, largo plazo, corto plazo. Bueno, verás, el más cercano que tengo ahorita como productor musical en este caso es un homenaje a mi padre. Mi padre, todo el mundo le conoció como director de bandas, es muy conocido, dirigió la banda de la Marina, la banda de la Primera Zona, Segunda Zona, la banda municipal, que entonces se jubiló. Pero él, un poco bandido, ha tenido escrito un montón de composiciones inéditas de él, que son muy bonitas. Realmente yo me puse a transcribir las partituras de él al sistema informático musical. Son muy bonitas, son muy alegres, y gente, amigos, músicos como Carlos Grijalva, como los hermanos Núñez, como Alfredo Altamirano, que es guitarrista del grupo del municipio, el sexteto de la banda sinfónica metropolitana, van a interpretar música inédita de mi papá. Entonces, justamente ese es mi primer proyecto ahorita prioritario, que se va a hacer el 17, 18 y 19 de septiembre. El 19 de septiembre va a ser en vivo con la banda municipal y Hermanos Núñez, que van a cantar ahí en homenaje al maestro y también reconocimiento a su composición musical. Esto y va a ser, perdón, que te interrumpa, esto va a ser vía transmisión live stream o va a ser in situ. El día 17 y 18 son días que se va a pasar como pregrabado, porque esto, como es virtual, como nos agarró en la pandemia, mandar sus videos y nos va a tocar pregrabar para pasar el 17 y 18. El día 19, si es en vivo, la banda municipal de Quito, y yo con la banda municipal, gentilmente con el maestro Me Cabrera, me pidió que dirija las canciones, entonces voy a dirigir las canciones con la banda municipal, porque por esa banda pasó mi papá, ha dirigido a mi abuelito, ha dirigido a mi tío abuelo, dirijo yo y también va a dirigir mi hermano, entonces vamos a pasar ese día. Y bueno, de ahí proyectos tengo a largo plazo, un par de libros que tengo ahí, están en la gaveta, que no les he terminado por vago realmente. Sí, el uno era un libro que yo ya se publicó en la Universidad Católica, me publicó, fue un proyecto de tesis, y ese proyecto de tesis se llamaba Las Bandas Populares en el Ecuador. Entonces, la Universidad Católica lo publicó como una publicación únicamente. Ahora yo esa publicación, ya con asesoramiento de otros compañeros, lo estoy haciendo ahora como ya libro, un libro que ya se transformó, ya ahora sí es un libro donde habla de las bandas, de la historia de las bandas en el Ecuador, su origen y funcionamiento para que la gente tenga conocimiento. Y aparte de eso estoy haciendo un libro de... Ya acabé ese libro, ese es el primer método para la banda de pueblo, hecho de la experiencia mía con mi papá. Entonces, ese es un conjunto de libros que tiene desde clarinete, saxo alto, saxo tenor, trompeta, trombón, barítono, bombardino, bajo si bemol y percusión para banda de pueblo. Entonces, este tiene tres niveles y estoy acabando el tercer nivel de esto. Entonces, yo cuando acabo voy a tratar de convalidar y lanzar como una obra que yo aprendí con mi papá, porque ese es un trabajo de familia, no solamente mío. Yo lo que he hecho es recopilar lo que mi papá sabía, lo que mi abuelito sabía y un poco ponerle un poco de metodologías modernas que uno ha aprendido en el camino de la vida. Así es, felicitaciones, Estuardo, qué bueno que no hayas parado, que no haya parado tu trabajo, que te siga dando frutos. Y no sé si quieres dejar tus redes sociales, compartir un poco de la información donde pueden contactarte, ya sea para instrucción o para contratos, ¿no?, de banda de pueblo. Déjanos todos los detalles para que te puedan contactar. Bueno, yo tengo mi página, que no tengo ningún apodo, ningún sobrenombre, es Estuardo Rivadeneira, es mi página. Yo tengo muchos seguidores de la gente que es de banda, pues, precisamente porque les trato de ayudar a ellos en la parte musical, en la parte de darles un poco más de valor, de hacer que se fortalezca esto como una parte de la identidad, porque así como hay otros géneros musicales, creo que la banda es algo que debemos llevarlo siempre nosotros. Cuando la gente viaja fuera del país, debe tenerlo. Me conocen como Estuardo Rivadeneira. Yo trabajo también en el municipio de Quito, en la Casa de las Bandas. Y claro, mi número de celular, ya saben, es el 096-1190-727. Entonces, me buscan ahí y me van a encontrar tranquilamente. O ponen Perfecto. Bandas de pueblo y salgo yo ahí. ¡Ay, seguro! Ahí salgo yo. Muy bien, Estuardo. Entonces, para tenerlo pendiente, estaremos pendientes también del evento que tienes en homenaje a tu padre. Y bueno, quisiéramos ahora pues que nos dediques unas últimas palabras de nuestra parte. Muy agradecidos de tenerte y tener esta amena conversación, aprender un poco más sobre este espacio, ¿no?, de aprendizaje de bandas de pueblo, de bandas de estudiantiles, que es súper importante. Y te agradecemos mucho por la conversación. Felicitaciones por todos tus proyectos y todo saldrá de maravilla. Yo te agradezco mucho. Y bueno, también así públicamente quiero un poco comprometerte, porque sé que eres cantante, tienes una bonita voz. Yo estuve escuchando algunas grabaciones tuyas que las vi en YouTube, Tienes una bonita voz. Y claro, ahí también un poco de abrazarte con la música de mi papá y decirte que estás bienvenida a la próxima producción. Lo que pasa el 17, 18 y 19 de este mes es una producción como que se ha hecho un poco complicada por tanto por la salud de mi padre como por el asunto de la pandemia. Pero detrás de esto viene ya una producción donde ya se va a hacer un lanzamiento ya hecho a nivel profesional, como tú ya sabes, he hecho una productora con grabación, y donde sí me gustaría que tu voz esté dentro de esta grabación y seas una intérprete de Un Pasillo de mi Padre, que como te digo, él es clásico, es muy de una creación clásica, para que tú seas intérprete de eso y estés dentro de nosotros como parte fundamental de lo que sería la música del siglo XX, que interpretada en el siglo XXI. Muchas gracias, Eduardo, de verdad que qué honor para mí sería, y te agradezco de verdad. Voy a sacar todo el tiempo posible, voy a hacer todo el esfuerzo posible para lograrlo, me comprometo ahí. Gracias por la invitación. Yo te agradezco mucho porque ya te digo, yo escuché tu voz y me gusta mucho, y claro, eso es cuestión solamente de entre músicos sentarnos y sacarlo nomás. Claro, sí, hay que hacerlo. Muchas gracias por la invitación entonces, Estuardo. Ahora me gustaría dejarles con un fragmento de Un Mosaico, interpretado por Estuardo Rivadeneira y acompañado del grupo de cámara de la Casa de las Bandas. Con nosotros en Pichincha Nuclear nos vemos la próxima semana. Les abrazo, sigan cuidándose, por favor. Yo soy Satrina y nos escuchamos pronto. Hasta la próxima. Chao, chao. El Ducle de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte, así no vamos, empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear. Nuclear.